problemas enfrenté, tanto sufrí en esta vida, cual ave sin un nido procurando abrigo. Clamé en alta voz y nadie pudo. Después de las nubes viene el sol, que después de las nubes.